hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Vamos a compartirles ahora una entrevista que le realizábamos desde aquí, desde FM La Caterva, a Martín Becerra, docente, investigador. Jan, me parece que no necesita mucha más presentación. El Becerra acerca de oro. Los decretos de necesidad y urgencia que modifican la ley de servicios de comunicación audiovisual y nos están tirando cosas los vecinos por alguna razón que todavía no sabemos. Iremos a averiguar cuando ponemos el audio. Y la ley de Argentina Digital, sobre todo en relación al decreto 267 que modifica artículos de ambas leyes. Ya esta entrevista fue antes, aclaramos a nuestros oyentes porque van a decir, de la designación de Giudici al frente del Ministerio de Comunicaciones. Renunció Godoy, asumió por decreto, la nombraron a Giudici, y de que Clarín comprara Nextel, aunque Martín analiza, digamos, la concentración que está proponiendo la política de medios que tiene el gobierno nacional y cómo eso no tiene absolutamente nada de convergencia, que es el caballito de batalla que están utilizando para proponer todas las modificaciones que le hicieron a una ley debatida. Nosotros podemos tener diferencias en torno a la aplicación. ¿Nosotros pero dos? Nosotros como Red Nacional de Medios Alternativos, y si quieren enterarse más sobre nuestras diferencias, escuchen el programa hoy a las 7 de la tarde en rnma.org.ar. Pero una ley debatida durante muchos años, con mucha participación popular de organizaciones, votada en la legislatura, no, así que un decreto que modifica esa ley es repudiable desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Y bueno, cuando empiecen las sesiones parlamentarias se va a discutir, anunciaron una nueva ley que integre entonces a estas dos leyes. Pero bueno, para entenderlo con mayor claridad, escuchemos a Becerra. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Martín, te estamos convocando en principio para aclarar algunas cosas en relación a las modificaciones, los decretos, sobre todo el decreto 267 que firmó el presidente Macri con la firma de todos los ministros. Ahí llama la atención ver que Barañao también puso su firma al decreto, y en donde en nombre de la convergencia y del desarrollo industrial del sector se crea el ENACOM por decreto y se modifican tanto la ley de servicios de comunicación audiovisual como la ley de Argentina Digital. ¿Cuánto hay, según tu perspectiva y tu análisis, de vocación de trabajar en torno a la convergencia y al desarrollo industrial, o cuánto hay de otra cosa? Yo creo que la convergencia es invocada en general por este y por otros de los decretos de el presidente Macri como, digamos, una excusa, como un ideal, digamos, sobre el que no hay todavía, o por lo menos el gobierno no demostró tener una definición clara. Y digo una excusa porque, digamos, lo que hasta ahora se ha hecho no tiene mucho que ver con la convergencia. O sea, se puede o no estar de acuerdo con lo que ha hecho el presidente Macri, pero los decretos que hasta ahora emitió, algunos de los cuales, como el 267, son de necesidad y urgencia y por eso están firmados por todo el gabinete, no tienen que ver con la convergencia. Sí tienen que ver con la toma de control de las autoridades regulatorias, tanto en medios audiovisuales como en telecomunicaciones. Esto es desde la creación del Ministerio de Comunicaciones, siguiendo por la intervención de AFSCA y AFTIC, y posteriormente con la creación de ENACOM y por lo tanto la disolución de AFSCA y AFTIC, como bien vos decías, también afectando algunos capítulos de las leyes audiovisual y de telecomunicaciones, sobre todo que refieren a las condiciones de propiedad de los actuales licenciatarios. Por ejemplo, se eliminan restricciones de propiedad simultánea o propiedad múltiple de licencias de aire y cable, se elimina restricciones de límite a la propiedad de licencias de televisión por cable, porque las licencias de televisión por cable pasan a ser consideradas licencias de telecomunicaciones, se prorrogan todas las licencias de radio y de televisión del país, se elimina el artículo 41 de la ley audiovisual que impedía transferir la propiedad de medios de comunicación, es decir, algo que el kirchnerismo había permitido de facto, digamos, pero que la ley prohibía, por ejemplo, por citar un caso muy reciente y muy sonado, el hecho de que Radio Continental ya no sea solamente de Prisa, sino que también pertenezca a el empresario mexicano Ángel alias el Fantasma González González, algo que vimos todos porque en el video donde lo despiden a Víctor Hugo Morales, el que lo despide es uno de los ejecutivos de Ángel el Fantasma González, y que eso representa una irregularidad, por lo menos en relación a la ley vigente hasta ese momento. Bueno, yo con lo que creo que todos estos cambios representan es la voluntad de relajar la regulación relativa a las condiciones en las que se ejecuta la propiedad, pero de convergencia hasta ahora no hemos visto mucho. No, pareciera ser que usan ese discurso modernizador, digamos, como para que la gente avale, o el sentido común, porque hay mucha gente que los escucha que no tiene ni idea ni de lo que decía la ley anterior en detalle, ni la de Argentina Digital y demás, y como es un caballito de batalla que se ha venido usando, como vos decías, desde diversos sectores, el tema de la convergencia. Pareciera ser que todo esto va a generar mayor concentración, ¿no?, de sí, medios. Es decir, al eliminar las restricciones a la concentración, obviamente la señal que emite el Poder Ejecutivo Nacional es que es positivo, desde la perspectiva del partido gobernante, es positivo que haya mayor concentración, o no es negativo, digamos. Y esto es problemático para mí, es problemático no solamente porque modifica algo que existía, digamos que en principio, digamos, a menos que uno sea religioso, nada de lo que existe tiene por qué ser eterno, digamos, pero modifica algo que existía, pero que estaba muy bien fundamentado en términos de que la concentración lesiona, por una parte, el interés de la mayoría de los ciudadanos, dado que la concentración en medios de comunicación implica que pocos tienen más, ¿no? Digamos que pocos actores suelen, en un proceso de concentración, incrementar su posición de dominio y, por lo tanto, su a la hora de imponer sus reglas de juego. Cuando digo son más fuertes para imponer sus reglas de juego, esto vale no solamente tanto para ponerle precio eventualmente a una radio que tiene un empresario pequeño al lado del grupo dominante, que tiene que vender en las condiciones, digamos, en las que el grupo dominante pretende fijar, sino también al resto de la ciudadanía, digamos. O sea, no se trata únicamente de un problema económico, aunque es un problema económico, sino también es un problema, yo diría, más general, vinculado a la concepción de la comunicación y la cultura como derecho. Es decir, la concentración restringe el acceso de otros actores al juego de la comunicación masiva, a que exista posibilidad de concursos para que otros actores tengan, por ejemplo, licencias, y además porque los actores dominantes en general, en todos los mercados y en comunicación también, por supuesto, suelen hacer abuso de posición dominante cuando el regulador, el Estado, no les exige contraprestaciones de interés público, dado que son dominantes. Me explico. En telefonía básica, hasta Menem y su ministro, entonces ministro Roberto Dromi, establecieron que, dado que iba a haber pocos actores, en principio dos, Telecom y Telefónica, telefonía fija me refiero, Entonces las tarifas las regulaba el Estado para que estos dos no pudieran abusar del el cuadro tarifario hacia los consumidores. Esto no ocurrió después, años más tarde, con la telefonía móvil, y no ocurre, por ejemplo, con televisión por cable. En consecuencia, en un mercado hiperconcentrado, es lógico que el que fija el precio y las condiciones en las que se presta el servicio sea el operador dominante, y en ausencia de contraprestaciones o de obligaciones o de exigencias de servicio público o de interés público por parte del Estado, estas sean en perjuicio de los consumidores y usuarios. Claramente, completamente de acuerdo, Martín. No han hablado mucho sobre el sector de los medios sin fines de lucro, pero te querían preguntar, ¿cuál pensás vos que va a ser la política que va a tener el gobierno actual en relación a los medios sin fines de lucro, comunitarios, alternativos y populares, como nosotros nos llaman, nos autodenominamos? Sí, yo te diría, efectivamente, digamos, hay una buena cantidad de artículos de la ley audiovisual que siguen vigentes hasta ahora. Ese decreto de necesidad de urgencia de Macri 267, que modificó, digamos, tanto la autoridad de aplicación como el límite de licencias, también anuncia que se va a crear una comisión que estudiará un cambio integral de la ley audiovisual. Para armar una sola de las dos, ¿no? Sí, exactamente, y de telecomunicaciones, pero bueno, por ahora sigue vigente el resto de la ley audiovisual, lo que significa que todo el capítulo referido, por ejemplo, artículos referidos a medios que la ley llama sin fines de lucro, siguen vigentes, o sea, la reserva del 33% de licencias, el financiamiento a través del 10% de lo que recaude la autoridad de aplicación, todo eso sigue vigente, lo mismo que lo que refiere a medios estatales, aunque hubo algunos otros decretos de Macri que retocaron, pero no lo central de los medios del Estado, y también sigue vigente, qué sé yo, el porcentaje de contenidos nacionales independientes que tienen que emitir los medios de comunicación audiovisual. Sin embargo, una cosa es que esté vigente la ley y otra cosa distinta es que esa ley se cumpla, algo que ya veníamos diciendo en los 6 años en los que la ley fue administrada o gestionada por el kirchnerismo, que en lo que respecta a medios comunitarios, populares y sin fines de lucro, tampoco fue precisamente muy respetuoso de la ley, digamos, ¿no? Porque tampoco es que el sector haya tenido en estos 6 años enormes novedades. Hubo algunas mejoras, pero sin que podamos decir que estructuralmente el sector se haya modificado en función de la ley. No. Y me parece que, claro, la vocación que expresa un gobierno que alienta la concentración del mercado no va en beneficio de ni del conjunto de la ciudadanía ni del sector organizado que actúa en medios de comunicación, que es el de medios comunitarios y populares o alternativos. Es decir, no veo que esté en el discurso, seguro, y veremos. Me parece que es prematuro decir que no va a suceder, pero digamos, hasta ahora no ha habido ninguna noticia de política de medios del gobierno nuevo, del gobierno entrante, hacia este sector. No, con la negativa de que el hecho de que el kirchnerismo no haya aplicado la ley de servicios de comunicación audiovisual en lo que refiere al sector, nos deja parados en un lugar de que con otro decreto pueden borrar, digamos, lo poquito que se hizo hasta aquí, como el reconocimiento que salió a fines del año pasado, o los fondos, los fomecas y demás, los pueden borrar de un plumazo sin que nosotros y nosotras tengamos ningún instrumento legal para decir, para hacer valer, digamos, que existimos o los derechos que se fueron arrancando a duras penas en la gestión del kirchnerismo. Sí, estoy de acuerdo. Diría, digamos, en ese escenario, que espero que no llegue, pero ante ese escenario, lo que sí sigue vigente, más allá de la ley audiovisual, es, digamos, toda la doctrina del sistema interamericano de derechos humanos, que es muy explícita respecto de que no se debe marginar al sector no lucrativo de la comunicación, por ejemplo, a este sector, y que se lo debe incorporar en igualdad de condiciones al sector comercial y al sector estatal, digamos, ¿no? Eso sigue vigente porque es doctrina que se incorpora con rango constitucional a nuestra Constitución Nacional, y es verdad que sería un gran retroceso que ni siquiera tengamos una ley que le dé continente a esa expresión constitucional que está en nuestra Carta Magna. Sin embargo, habría elementos legales, quiero decir, que presentar, pero es verdad que serían más difusos, coincido con vos, serían más difusos que tener una ley como la que tenemos hoy vigente que lo expresa de manera taxativa. Cambiando un poco el eje del análisis, ¿qué balance se puede hacer de la pauta de la administración, de la pauta oficial en estos años de 12 años, bueno, desde el 2009 que se sancionó la ley? ¿Qué manejo ha hecho el gobierno anterior de la pauta y qué pensás que va a suceder de aquí en más? No sé si se hizo alguna publicación en relación a eso, tengo entendido que no. Bueno, digamos, el contexto del final, el nuevo gobierno hasta ahora públicamente no anunció nada en relación a la cuestión de la pauta, que es una cuestión central para el conjunto del sistema de medios, porque el Estado es uno de los principales anunciantes del mercado publicitario argentino, y al ser uno de los principales anunciantes y al carecer, y esto ya caracteriza también al gobierno anterior, al carecer de una regulación o de criterios públicos para administrar esos fondos que son públicos, entonces lo ha hecho de manera discrecional y además lo ha hecho, de manera discriminatoria, lo cual ha sido objeto incluso de fallos en contra del Poder Ejecutivo Nacional por parte de la Corte Suprema de Justicia en varios casos. Y te diría que el kirchnerismo, digamos, lamentablemente también tenemos hoy una prueba que pone sobre la escena lo discriminatoria y lo errática que ha sido la política del kirchnerismo en la materia con el estallido del grupo Spolsky, ¿no? Uh-huh. Digamos, donde están en banda cientos de trabajadores de prensa por parte de un grupo que ha sido el grupo directo, el que más pauta oficial y que más recursos públicos recibió por parte del kirchnerismo de forma discrecional y discriminatoria, y que evidentemente fue a los bolsillos de los dueños del grupo, porque ni siquiera redundó en buenas condiciones de empleo para los que trabajaban ahí. Entonces, digamos, es obvio, yo he hecho estudios sobre el tema, cuantitativos, que demuestran que esto que estoy diciendo ahora brevemente se representan fielmente, digamos, por la ejecución de la pauta oficial que hizo el kirchnerismo, y que además, por lo menos en los estudios que yo hice, lo comparé con el manejo de la pauta oficial del macrismo en la ciudad de Buenos Aires, y no se diferenciaban en esencia, digamos, en la lógica de premios y castigos, de darle pauta al grupo empresarial que hablaba bien y de quitarle pauta como castigo a aquellos grupos empresariales o a aquellos periodistas o productoras que eran críticos con el gobierno, ¿no? Digamos, yo creo que eso, y el caso actual del grupo Spolsky, desde una perspectiva de política pública, pone sobre la mesa claramente la necesidad de contar con criterios. Sé que no es fácil, soy consciente de eso, sé que no se puede contentar a todos, pero también sé que si se sigue el camino que se viene recorriendo, que es ausencia total de criterios, esto va a ir de mal en peor. Sí. Por último, Martín, ¿conoces a Miguel de Godoy, el nuevo presidente del ENACOM? No lo conozco personalmente, sí, obviamente. ¿Tenés referencias? Claro, leí cuáles son sus antecedentes, que básicamente es una persona que conoce el mercado publicitario, que conoce la gestión de, digamos, de lo que sería una secretaría de medios, porque ofició de secretario de medios en la ciudad. de la ciudad, claro, con Macri como jefe de gobierno, y además tiene conocimientos de la industria televisiva. Él estuvo en ATA, en la Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas, hace tiempo ya, pero no mucho más, o sea, la verdad es que poco más que eso. Bien, no, yo para ver si podíamos, yo no lo conocía, bueno, más que saber esto de la ciudad, tener un perfil de quién va a estar, por lo menos ahora, a cargo de ENACOM, y en el Ministerio de Comunicaciones está Aguad. Sí, yo creo que viendo lo poco que conozco del perfil de ambos, con Aguad he discutido incluso cuando se discutía la ley de servicio de comunicación audiovisual, he discutido en televisión, digamos, o sea, lo tengo más conocido y además personalmente, ¿no? Pero viendo el perfil de ambos, yo diría que hay diferencias. Es decir, me parece que de Godoy es un tipo más pragmático y menos ideológico que Aguad, a quien, por lo menos todas sus declaraciones pasadas, digo, cuando se discutió la ley audiovisual, como presentes, lo ubican como una persona dogmática, en el sentido de una persona que niega la existencia de la concentración en medios de comunicación, algo que se lo he visto en estos días a De Godoy decir que no, que efectivamente hay concentración de medios. Es decir, lo veo a De Godoy más, como diría, más familiarizado con un discurso al estilo Hernán Lombardi. Sí. Discurso que a mí me parece reconoce algo, reconoce puntos del diagnóstico que genéricamente corresponde para el sector. No es el caso de Aguad, pero a ver, son como especulaciones, porque tampoco es que tenga un conocimiento muy muy a fondo de ello, ¿no? Bueno, Martín, te agradezco mucho esta entrevista con nosotros y vamos a estar seguramente en contacto. Perdón por interrumpir ahí tus vacaciones. No, por favor, un beso. Un abrazo. Chao. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.